ese amigo este pescadito. Vete a tomar uno, mira. Aquí le afila cuchillos, machetes, navajas. Nomás no lo ponga derecho. Tiene que estar así inclinado. 45 grados. Ponete hasta por el lomo, le saca filo de machete. Trae para tijeras y para cortar vidrio, nomás que la tijera va aquí a un ladito. Lo pone así inclinado y le da por para atrás a la tijera. Te filo la tijera. La puedes voltear y darle a la otra hoja para que te quede bien filosa. Te filo la tijera. Trae el cortavidrio, la puntita trae el diamantito para cortar vidrio. Ya tenemos vidrio, man. Nomás lo pones en la mesa, le haces una rayita. Donde sale la rayita le haces la palanca. Estas son las funciones que tiene. 50 pesos, man. Pescaditos. Este es el filo que te dejan. Puedes soltar un papelito. $50 vale. ¿Quieres uno?